motema na ngaye moringise molengo mapazo na ngaye majalise na yego e molengo e a mie col primere go e molengo e va souvenir ya bo mwana o Epe azalaka, posa moko na voyage go Posa mosusu na bandanga na yego Ye molengo e, na meseni na ye mingyogo Evitasyo yoso na bimasenga na yego Molingise molengo, mapazo mangae, majalise na yeo. Yepe azalakae, poso moko na voyage go, poso mosusu na bandanga na yego. Molengo, a mi ecol primere go E molengo e va souvenir ya bo mwana o E molengo, na linga ye coluta go E molengo e motema onde na calle Molengo,